El Sadhguru es tintorero y también lavandero, y tiñe nuestra mente de amor divino. Únicamente cuando le entreguemos sin reservas nuestra mente, él la teñirá en el color de la devoción del amor divino. Pero una pieza de paño no toma bien el color a menos que antes haya sido lavada y limpiada. Por tanto, debemos entregarle nuestra mente para que la limpie. Y por muy sucia que esté, él la lavará. Un lavandero no se niega a lavar la ropa por muy manchada y sucia que esté. Sabe que originalmente estaba limpia y que puede volver a estar blanca y limpia de nuevo. En algunos casos, quizá únicamente después de repetidos lavados, pero finalmente la ropa volverá a estar limpia. Similarmente, los santos no nos rechazan por nuestros karmas. Dicen, no rechazamos a nadie. Sabemos que todos los seres son esencialmente puros, que son chispas de la divina fuente. La adicción al deleite sensual los ha vuelto impuros, pero el Nam los convertirá de nuevo en seres inmaculados. Puede que esto no se consiga en una sola vida, puede que lleve dos o tres vidas, pero con certeza algún día serán uno con Dios. Esta es la razón por la que los santos nos exhortan a entregar nuestra mente al Maestro con amor exclusivo.